en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Estrenamos semana, lunes 9 de mayo de 2022. Como siempre, estamos encantados de saludarte en el 101.4 para todos aquellos que escucháis la radio, la clásica, la de toda la vida, a través de Teleelch en Radio Marca, que también, evidentemente, nos puedes escuchar y ver en Teleelch, en nuestra web teleelch.es. En nuestra app gratuita también Teleelch, cualquier dispositivo digital. El Elche desperdició la segunda bola de partido para conseguir la permanencia matemática, que tendrá que esperar al menos hasta el miércoles. Tiene pinta de que este miércoles por la noche el Elche la va a poder conseguir. Y para ello repasamos ahora las opciones que el conjunto ilicitano tiene. Pero vamos, se resumen claramente en dos. Una, que el Mallorca pierda en Sevilla. Eso es matemática permanencia para el Elche. Perdón, que pierda no, que no gane. Que el Mallorca no gane en Sevilla, con eso sería suficiente. Dos, que el Elche gane su partido y se olvide del resto. Porque el equipo ilicitano vio cómo en apenas dos minutos el Cádiz se llevaba la victoria en el nuevo Mirandilla, en un partido en el que la primera parte fue muy igualada, 0-0, incluso el Elche tuvo las dos mejores oportunidades de gol, que salvó Ledesma, pero en el segundo tiempo el Cádiz pisó el acelerador y con la expulsión rigurosa de Ezequiel Ponce, todo se vino al traste. Ya es cierto que en ese momento el Cádiz estaba apretando, pero nunca sabremos qué habría pasado si el Elche se hubiera quedado con los 11 futbolistas. El técnico del Elche, una vez finalizado el partido, hablaba así. Sí, bueno, yo creo que hasta la expulsión. Hemos resistido hasta la expulsión. De verdad que en ese momento estábamos sufriendo. Por eso hemos hecho los dos cambios que teníamos planificado también, con el 0-0 y hacer un partido largo y tener espacio para atacarlos. Y bueno, a los dos minutos de entrada de Ezequiel, una expulsión, con un equipo que se juega tanto con su afición. Han hecho su gol en minuto, no sé si ha sido 80. Y bueno, y a partir de ahí nos han superado, por supuesto que sí. Pero ya digo, ha habido dos partes, hasta la expulsión y después. Y nada, hay que seguir, levantarse, no queda otra. Dos partidos, uno hasta la expulsión, otro a partir de ella. Hernández llueve sobre mojado, el árbitro que pitó ese penalti rigurosísimo de Barragán para que el Barça ganase y que no se atrevió ni él ni el VAR a pitar otro más claro de Jordi Alba para que el Elche hubiera podido empatar el partido. Pues es el mismo que no dudó en enseñar la roja directa. Con el reglamento en la mano y si somos exquisitos, puede ser roja. Si eso roja, hay 15 cada partido. Lo que hace Ezequiel Ponce es bracear, porque le están agarrando, con la mala suerte de que impacta con su codo en la cara. Es cierto que también Ezequiel Ponce tiene su responsabilidad. No debería arriesgar en ese tipo de jugadas, y más conociendo al árbitro. Fidel reconocía que la expulsión para él es rigurosa. ¿No? Yo creo que es un poquito riguroso, ¿no? Una jugada difícil que tengo que verla repetida, pero bueno, en directo no me ha parecido para que fuese una jugada de tanto castigo, pero bueno, como sabemos, no queda otra que reponernos, que seguir adelante y a pensar a ver si podemos certificar esa permanencia en el próximo partido. Y el próximo partido será pasado mañana frente al Atlético de Madrid, el miércoles a las 9:30 de la noche. La calculadora franjiverde para certificar la permanencia es muy clara. El Elche cerrará la salvación si gana al Atlético de Madrid o si el Mallorca no vence al Sevilla. Con eso, cualquiera de las dos son suficientes. Además, con la particularidad de que el Mallorca juega una hora antes que el Elche. Es decir, que en el descanso, o sea, cuando el Elche empiece su partido, empezará la segunda parte ahí en Sevilla.

toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Vamos a dejar las cosas claras de cómo está la clasificación a falta de tres jornadas. Afortunadamente se vive con bastante menos dramatismo que la temporada pasada a estas alturas, gracias sobre todo, bueno, a la segunda vuelta y a la reacción del equipo tras esas dos derrotas consecutivas. Las victorias contra Mallorca fue fundamental. Ahora nos damos cuenta de verdad lo importantísima que fue esa victoria contra el Mallorca, porque el Elche ahora mismo afronta esta recta final de tres partidos con esa tranquilidad de los siete puntos del colchón, precisamente contra el Mallorca, más el gol a verás. Es decir, que virtualmente serían ocho y faltan nueve por disputarse. Fíjate, si el Mallorca hubiera ganado aquel partido, estaríamos hablando de ahora algo tan distinto como que el Mallorca tendría 35 y el Elche tendría 36. Y el Granada estaría en descenso con 34. O sea, estaremos a dos del descenso. Afortunadamente no fue así. Por eso vengo a decirlo, porque cuando hablamos de rivales directos y hablamos de que son partidos de 7 puntos, es que realmente lo son. Bueno, pues ahora mismo el Elche, 14º con 39 puntos, no tiene la permanencia matemática, porque el descenso lo marca el Mallorca, que tiene 32. Y el Mallorca, si sumara los 9 puntos que faltan, podría llegar a 41. Y el Elche tiene 39. Esos son los dos puntos que faltan. Eso sí, ya ni Alavés ni Levante pueden llegar a los 39 puntos del Elche. Por tanto, el Elche se olvida del último y del penúltimo y sus miras están puestas en el descenso, en el 18º, en el Mallorca. Además, Granada, que dio un paso grande, importantísimo, al ganar 2-6, otro partido de 7 puntos, ganó 2-6 al Mallorca, que desde luego eso es un golpe moral y anímico tremendo, pero ojo, esto no significa que esté ya descendido el Mallorca. Recuerdo que aquí sufrimos un golpetazo similar en la antepenúltima jornada el año pasado, cuando un rival directísimo, el Alavés, ganó al Elche 0-2 y ya nos veíamos todos en segunda. El Elche entonces tenía 30 puntos a falta de dos jornadas. Tenía que ganar los últimos dos partidos, gracias a Dios, contra rivales que ya no se jugaban nada. Y además esperar que el Huesca, como mucho, hiciera un punto, que es lo que hizo, y que el Valladolid no hiciera ninguno, que es lo que pasó. ¿Carambolas estas no se dan todos los años? Pues hombre, no todos. Pero quiero decir que al Mallorca no lo demos todavía por muerto, aunque lo tiene muy difícil. Y además, el Elche tiene por debajo al Getafe, que tiene 37, el Elche 39. Por debajo al Cádiz, que tiene 35. Eso sí, el Cádiz le ha ganado el gol a verás al Elche porque ganó 3-0 y en la ida perdió 3-1. Y además tiene por debajo al Granada, que es el que marca la zona de salvación, con 34. O sea que es que no solo tendría que ganar el Mallorca todo y el Elche perderlo todo, los tres partidos, sino es que además también Getafe, Cádiz y Granada, Cádiz y Getafe también tendrían que ganar prácticamente todo para adelantar al Elche. Yo lo venimos diciendo desde el día del Betis, aquella victoria, además por cómo se celebró, 38 puntos, era la permanencia virtual y ahora va a caer por su propio peso. De hecho, la calculadora es muy sencilla. Si el Mallorca no gana al Sevilla, el Sevilla es tercero y se está jugando confirmar puesto de Champions, si el Mallorca no gana, que juega una hora antes, el Elche matemáticamente estará salvado. Si no gana, estoy diciendo si empata o pierde. Eso al Elche lo salva matemáticamente. Si el Mallorca gana, obligaría a que el Elche, si quiere estar salvado matemáticamente, ganase su partido contra el Atlético de Madrid. Si lo gana, también está salvado matemáticamente. Luego ya hay más opciones. ¿El empate puede servir el empate? Hombre, sirve el empate siempre que el Mallorca no gane. Y que el Granada tampoco lo haga. Pero insisto, resumamos. El Elche se salva si gana su partido o si el Mallorca no gana en Sevilla. Como me imagino que después del 2-0 y el 3-0, pocos os quedasteis a escuchar las voces de los protagonistas en nuestros micrófonos, allí desde Cádiz, desde Teleelche en Radio Marca. Os voy a hacer un resumen muy rápido y luego vamos con la mini tertulia del día de hoy. Francisco, técnico del Elche, en nuestros micrófonos, en rueda de prensa, reflejaba que resistieron hasta la expulsión. Sí, bueno, yo creo que hasta la expulsión. Hemos resistido hasta la expulsión. Es verdad que en ese momento estábamos sufriendo, por eso hemos hecho los dos cambios que teníamos planificado también, con el 0-0 y hacer un partido largo y tener espacios para atacarlos. Y bueno, a los dos minutos de entrada de Ezequiel, una expulsión, un equipo que se juega tanto con su afición, han hecho su gol en minuto, no sé si ha sido 80. Y bueno, y a partir de ahí nos han superado, por supuesto que sí. Pero ya digo, ha habido dos partes, hasta la expulsión y después. Y nada, hay que seguir, levantarse, no queda otra. Sobre las bajas, recordamos que teníamos a nuestro lado en la cabina de retransmisión ni más ni menos que a Gonzalo Verdú, Enzo Rocco, Mojica y Lucas Boyé, cuatro titularísimos. ¿Las bajas influyeron? Bueno, al final entendíamos que era lo mejor para jugar hoy, lo que mejor se adaptaba y no se le excusa ninguna. Si hubiéramos aguantado más del 80, a lo mejor habríamos de otra cosa. Al final no se me excusa ninguna, hemos perdido, el Cádiz ha sido merecedor porque así lo ha buscado y lo ha conseguido y por tanto felicitarlo y nosotros seguir nuestro camino e intentar ganar el miércoles. ¿Cómo ve la distancia con el descenso, que es de 7 puntos? Vamos a ver, depende de... Lo mismo que decía antes de venir aquí, que tenía que ganar aquí y no ha podido ser, pues intentar ganar el miércoles para conseguir matemáticamente el objetivo. Teníamos a intentarlo hoy, ya digo que no ha podido ser porque el Cádiz por el momento ha sido mejor que nosotros y bueno, nos toca mejorar. Toca mejorar y no poco. Y le preguntábamos sobre Mojica y Lucas Boyé. ¿Podrán llegar para este partido contra el Atlético de Madrid? Vamos a ver, depende del entrenamiento de mañana, a ver cómo van encontrándose. Hoy han entrenado aquí para no perder el ritmo y bueno, veremos. Con Pere Milla al final entendíamos que era el momento de hacer cambios, porque al final Tete también durante la semana ha entrenado muy bien y pretendíamos utilizarlo Para ocupar esos espacios y bueno, no pasa nada. Y Pere Milla, que tuvo un fuerte golpe en la rodilla, pero fue cambiado por decisión técnica. Para Fidel, el partido estaba controlado hasta la expulsión. Sí, yo creo que hasta la misma expulsión creo que el partido estaba bastante controlado, ¿no? Estaba el partido donde nosotros lo queríamos, un poquito de control. En la segunda parte sabemos que se iba a abrir el partido y íbamos a tener espacio para correr, donde nosotros nos sentimos cómodos. Y bueno, una lástima que, como te digo, esa jugada que creo que marca claramente el partido. Marca claramente el partido la expulsión de Ezequiel Ponce. Para Quique Pérez, que será nuestro invitado esta noche en A Todo Gol, a las 10:15 en Teleelch, la expulsión fue clave. Sí, el partido estaba controlado hasta la expulsión, como tú has dicho. Hemos salido, teníamos claro que teníamos que tener balón, esa personalidad que hemos tenido en el primer tiempo. En el segundo ellos han salido con muchas más ganas y a raíz de la expulsión no, todo se nos ha venido abajo. Todo se ha venido abajo, por tanto hay que hacer los deberes contra el Atlético de Madrid, que tiene que ser un partido bonito. Sí, tiene que ser un día bonito, ¿no? Un día para que todo el mundo disfrute, para el día de conseguir un grandísimo objetivo ante un gran rival que nos va a poner las cosas muy difíciles, bueno, pensando ya en ese partido, intentar conseguir los tres puntos y brindarle una victoria a nuestra afición. Un Atlético de Madrid que anoche hizo los deberes y ganó al conjunto, al campeón de liga, al Real Madrid. Hablaba Quique Pérez de que hay que ir a por el Atleti con muchas ganas. Sí, tenemos un partido en tres días, creo, el miércoles, y vamos a salir con todo, ¿no? Jugamos en casa, necesitábamos conseguir el objetivo lo antes posible para afrontar el final de temporada con ganas y con tranquilidad, y eso vamos a intentar. El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué la gama Cupra se escapa de lo común y disfruta solo ahora de condiciones exclusivas y entrega inmediata. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Implantología dental, diseño de sonrisas, resultado natural. ¿Dónde? En Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966 17 12 90. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a hacer hoy una mini tertulia, tertulia express. Vamos a saludar ya a nuestro uno de nuestros comentaristas habituales, Jorge Ortega. Muy buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. Bueno, resultado feo el cosechado en Cádiz, pero no tiene que minar la moral, ¿no? Teniendo en cuenta de que este miércoles se puede conseguir la permanencia matemática, que cada jornada estamos más cerca, ¿no? Sí, yo creo que fue un partido parecido un poco al que se vivió a finales de febrero en Valencia contra el Levante, ¿no? Donde al final el resultado yo creo que fue más abultado de lo que se vio en el terreno de juego, ¿no? Porque al final ambos partidos se perdió por 3-0 y hubieron momentos del mismo que se compitió bien, ¿no? Al final el sábado yo creo que el Cádiz se lleva el gato al agua en principio por tres circunstancias. Una es claramente la expulsión, que cambia todo, ¿no? A partir de ese momento yo creo que el Elche estaba un poco llevando el partido hasta ahí para esperar su momento y con los cambios de la entrada de Ponte, la entrada de Fidel, la entrada de Morente, haber intentado incluso haber ganado el partido. Luego las bajas que tiene el equipo, sobre todo en defensa, hace que presentes un equipo de circunstancias en la parte de atrás, y eso también se nota. Y luego la necesidad del Cádiz, ¿no? Yo creo que el Cádiz tenía tanta necesidad por los puntos que en el momento, sobre todo, que se adelantan con el gol de Negredo, pues ya sí que ellos persisten un poco en la idea de ganar, y tú sí que bajas los brazos porque la necesidad no era la misma, ¿no? Yo creo que tampoco hay que reprocharle nada al equipo. El equipo estuvo bien hasta la expulsión y a partir de ahí pues sí que es verdad que se vino abajo, sí. ¿La expulsión es roja para ti? Para mí es una jugada totalmente desinterpretable, ¿no? Yo creo que se puede discutir, me parece un poco rigurosa la roja. Yo creo que esa jugada se puede solventar perfectamente con una amarilla, y sobre todo después de ver cómo se había desarrollado el encuentro, ¿no? Donde las entradas más duras, sobre todo, las había hecho el Cádiz. Yo creo que el Cádiz se tiró todo el partido jugando. Me hizo gracia bien en la previa los comentarios de Cádiz, sobre todo un periodista que formuló que circulaba por Twitter, donde el Elche practicaba un juego sucio, barrio bajero, según él, y fue el Cádiz el que se tiró toda la primera parte pidiendo penaltis, protestándolo absolutamente todo, buscando a Perenilla constantemente, Alejo, José Mari, Fali, intentando sacarlo del partido, buscándolo. Yo creo que hicieron jugadas, veían falta incluso en jugadas que no tenían ningún tipo de lógica. Pero bueno, ahí se demostró también que ellos estaban jugando la vida y que tú prácticamente, pues eso, con esa salvación virtual te jugabas bastante menos que ellos, ¿no? Pero yo creo que para mí la expulsión con una amarilla se podría haber solventado, sí. Por cierto, Hernández, de no demasiado grato recuerdo también en ese partido contra el Barça, por esos dos penaltis, uno que sí pitó, que le dio la victoria al Barça, y otro que no, se atrevió a pitar y el VAR tampoco revisó la mano de Jordi Alba. Hernández pitará un partido esta semana que vamos a estar muy pendientes, el Sevilla-Mallorca, donde evidentemente si el Mallorca no gana al Sevilla, el Elche ya estará matemáticamente salvado. Pero Jorge, yo creo que sería bonito, ¿no?, independientemente de que sepamos antes de empezar que ya el Sevilla va ganando, o a lo mejor al contrario, o en el descanso que sepamos que el Elche está matemáticamente salvado, lo que sería bonito es ponerle un broche final a la temporada con un gran partido contra el Atlético de Madrid, ¿no? Pues sí, porque además yo veo al equipo capacitado para el domingo, para el miércoles, perdón, ganarle al Atlético de Madrid, ¿no? Se ha demostrado que el Atlético de Madrid, sobre todo como visitante, tampoco es un equipo altamente fiable. Yo creo que se le puede hacer daño al Atlético aquí el miércoles. Además vienen con bajas importantes. Ayer Llorente vio la quinta, Reinildo no creo que vaya a llegar porque salió del terreno de juego lesionado. Y el Elche pues recupera a piezas muy muy importantes, ¿no? Yo creo que la columna vertebral, Rocco, Mojica, Boyé, estarán ya para jugar el miércoles. Y eso son noticias muy muy buenas para el Elche, ¿no? Porque yo creo que son jugadores muy importantes que van a subir el nivel del equipo, ¿no? Yo creo que el miércoles sí está la baja de Verdú, de Ponce, pero el Elche va a tener un equipo mucho más reconocible para afrontar el partido. Y la verdad que sí, que ganarlo, y es lo bonito de la oportunidad de poder celebrar una permanencia a las puertas del año del centenario en el estadio. Yo creo que el miércoles el estadio tiene que presentar una entrada fantástica, porque la fiesta puede ser muy, muy bonita, ¿no? Un club como el Elche salvarse dos jornadas antes contra el campeón de liga como el Atlético de Madrid el año pasado, y en tu estadio, pues la verdad que invita a que todo el mundo se anime y se celebre una fiesta en el Martínez Valero, porque yo creo que el miércoles le vamos a ganar al Atlético de Madrid, independientemente de lo que pase en el Sevilla-Mallorca, porque ya estamos viendo que los resultados de este año, pues no te puedes fiar de ningún tipo de rival. El Granada, que de los últimos 16 partidos solo había ganado un partido, se presentó en las Islas en Mallorca el sábado y le metió 6 al propio Mallorca, ¿no? Y ahora mismo que el Mallorca parece que está muerto, pues posiblemente en el Sánchez Pizjuán el miércoles pues intentarán resarcirse y tirar de orgullo y de casta, porque si no, sabe que la primera división se les va a ir de nuevo, ¿no? Igual que hace dos años, donde ascendieron y en un año volvieron a descender, ¿no? Yo creo que el Mallorca pondrá todo para ganar su partido. Va a ser una noche, tengo la sensación de que bonita, y ojalá efectivamente veamos un grandísimo ambiente y un gran partido, y ojalá que victoria del Elche frente al Atlético de Madrid. Gracias, Jorge, que vaya muy bien todo. Vale, gracias, Paco, un abrazo. Un abrazo. Hacemos una pausita y continuamos de tertulia. El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué la gama Cupra se escapa de lo común y disfruta solo ahora de condiciones exclusivas y entrega inmediata. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. En Grupo Coves, otra vez, lo hemos vuelto a conseguir. Nos quedamos sin propiedades. Si estás interesado en vender, llámanos. Contamos con la mayor cartera de clientes compradores. Venderás en tiempo récord y al mejor precio del mercado. Conoce nuestro sistema de ventas con un éxito del 98%. porque te mereces el mejor equipo. Ven a conocernos a Grupo Coves, 96-664-0874. Elche en punta. Con Paco Gómez. Continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este lunes 9 de mayo, resaca de la derrota en Cádiz, pero también a muy poquitos días del partidazo contra el Atlético de Madrid, que debe ser ya la confirmación de la permanencia matemática. El Elche ha desperdiciado dos pelotas de partido, vamos a ver si a la tercera va la vencida. David Aranda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Que no sé si decir próximo presidente de la Federación de Peñas, porque... Bueno, está por ver, los peñistas tienen una de las opciones que hay, soy yo, y ellos decidirán. Pues lo veremos y no tardaremos mucho. David, 3-0, ¿cómo se te quedó el cuerpo? Bueno, al final esperaba sinceramente una derrota, por la sencilla razón de que juegas fuera, el equipo local se está jugando la vida, al final el ritmo de partido y la ambición es muy diferente, no es que tú no la tengas, pero al final la necesidad te hace que vayas dos marchas por encima. Esperaba sinceramente una derrota, no confiaba en la victoria, pero no esperaba una derrota, sobre todo tan abultada, en los últimos 10 minutos. ¿Para ti la expulsión es determinante y te pareció roja? A ver, determinante, al final la expulsión no implica que el Elche le haya metido tres goles, porque hay que ver los tres goles. Al final, ningún fallo por la posición de Ezequiel Ponce. Sí que es verdad que Ezequiel Ponce es muy evitable la forma que tiene de entrar, y cuando juegas con fuego al final te puedes quemar, pero también es muy rigurosa, ¿no? Al final estamos viendo que en caso de duda, cuando uno lleva la camiseta blanca y verde, el árbitro no se lo piensa. Esa, y además Hernández, que... No es, sí, precisamente... Ya es repetitivo, sí, este señor. Sí, sí, vamos a ver si va a pitar el Sevilla-Mallorca este próximo miércoles. Será noche de transistores como antiguamente, ¿eh? Sí, me encantan. Yo siempre he dicho que las tres últimas jornadas, me juegue la vida o no, me encanta. Ayer lo hablaba con unos amigos y estamos hablando del día del Bilbao, ¿no? Qué bonita fue ese día, porque siempre lo he vivido, he sido noche de televisión y de radio, me encanta la radio porque te sintoniza muchos partidos a la vez y ves emociones y sensaciones de cada estadio, cada momento, pero el vivirlo en tu propia piel es muy especial, sobre todo porque es positivo. Si hubiera sido negativo, imagínate qué día más duro, ¿no? Pero bueno, yo estoy convencidísimo de que el miércoles la afición franjiverde va a celebrar la permanencia un año más y la temporada del centenario en Primera División. Lo segundo, estoy segurísimo que vamos a celebrar el centenario. Lo de celebrar la permanencia matemática el miércoles, ¿por qué estás tan convencido? ¿Porque va a ganar al Atlético de Madrid o porque el Mallorca no lo va a hacer en Sevilla? Primero, porque no veo al Mallorca capaz de ganar al Sevilla. Veo un Mallorca muy roto. Yo tuve la oportunidad de hablar con varios jugadores el día que vino el Mallorca aquí, después del 3-0 que le metimos, y las sensaciones no son buenas, realmente no son buenas. Y luego veo un Elche que lo va a dejar todo por darle una alegría a su afición, ¿no? Y más después del batacazo de Cádiz. Veo, no sé si es capaz de o será capaz de ganar Atlético de Madrid el miércoles, pero sí lo veo muy factible el poder puntuar contra Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que, ¿cómo lo esperas? Porque ayer dio un gran paso para certificar puesto de Champions, le queda una victoria de tres partidos para terminar de confirmarlo, pero claro, no va a venir aquí de paseo tampoco, ¿eh? Sí, bueno, el Atlético de Madrid viene de ayer a hacer un gran esfuerzo físico y sobre todo mental, que quería demostrar ante su afición que podía ganarle a su eterno rival y al actual campeón de liga. Va a venir con una motivación diferente a lo que estábamos hablando en Cádiz, pero bueno, sí que es verdad que el Atlético de Madrid sigue jugándose mucho, sobre todo en el plano económico, como es para ellos clasificarse en Champions. Prácticamente la tienen hecha, pero no la tienen asegurada. Pero bueno, sabemos que este Elche, cuando se pone el mono de trabajo, es muy, muy, muy difícil de ganar. ¿Qué respuesta esperas de la afición el miércoles a las 9:30 de la noche? Sinceramente, entre 14 y 16.000. Sé que la orquídea es grande, pero bueno, quédate con 15.000, que es la media. sería una gran entrada si fuera un partido un fin de semana, pero al final es un miércoles, laboral, 9:30 de la noche, muchos niños tienen que ir al cole todavía, gente tiene que ir a trabajar, es complejo, es complicado. Pues lo veremos, el partido a las 9:30, recordamos, Elche Atlético de Madrid, 8:30 empieza en el Sánchez Pizjuán, el Sevilla Mallorca, donde también, lógicamente, tendremos un ojo puesto. Pues David, a ver si lo celebramos todos juntos el miércoles frente al Atlético. Seguro que sí, seguro que la afición estará como los últimos dos meses, siendo el jugador número 12. Sí, señor. Gracias, David Aranda. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Pues la verdad es que el próximo miércoles el Elche tiene la gran oportunidad de vivir una permanencia en primera por tercer año y en este caso de manera, no voy a decir tranquila, pero sí mucho menos dramática que en otros, pues sin ir más lejos, que hace un año. Es cierto que si no se diese la permanencia matemática esta jornada, pues a alguno le podrían empezar a temblar las piernas, pero no olvidemos que al Elche le quedaría un Celta de Vigo-Elche, un Celta que no se juega ya nada y que ya está salvado matemáticamente, y luego aquí le quedaría una última bala al Elche, que sería recibir al Getafe, que hoy por hoy no está salvado, tiene 37 puntos, pero es posible que para esa última jornada sí llegase salvado. Todo dependerá de lo que haga, porque, por ejemplo, esta semana el Getafe viaja a Pamplona para enfrentarse a Osasuna, el miércoles a las 7 de la tarde, y bueno, pues ya ahí podría tener su pasaporte con 40 puntos si es capaz de ganar. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos porque estamos viendo resultados realmente increíbles, como ese 2-6 que le infligió el Granada al Mallorca, impensable entre dos equipos que ahí están luchando agónicamente por salir del descenso, y va y le hace un set fuera de casa el Granada de Caranca. Bueno, pues esto es la maravilla y la grandeza del fútbol, ¿no? Que por mucho que sepas y te creas que sepas, luego no aciertas un solo resultado. Esa es la gran grandeza del mundo del balón redondo. Bueno, pues recordamos, mañana el Elche entrena por la tarde. Por la mañana, al filo de las 12, rueda de prensa de Francisco. La escucharemos aquí, previa, lógicamente, a ese partidazo Elche-Atlético de Madrid ante penúltima jornada de Liga. Como siempre, un verdadero placer. Os recuerdo que esta noche tenemos a Todo Gol, 10:15 de la noche, nuestro invitado el jugador Quique Pérez, y que el jueves tendremos de nuevo Todo Gol, porque el miércoles tenemos retransmisión del partidazo Atlético de Madrid, Elche, o mejor dicho, Elche-Atlético de Madrid. ¡Hasta mañana! El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué la gama Cupra se escapa de lo común y disfruta solo ahora de condiciones exclusivas y entrega inmediata. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales. Talleres JJ Linero se traslada para seguir creciendo. En junio, estrena sus nuevas instalaciones con más de 1.000 metros cuadrados para cuidar de tu coche con la última tecnología y el servicio más profesional. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios, y también alquiler de portabicicletas. Búscalos en la web engancheslinero.com y a partir de junio encontrarás las nuevas instalaciones de Talleres JJ Linero en calle Sor José Falcorta 57, Elche, junto a Ambulatorio El Pla. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.